Miles de trabajadores cooperativistas nos movilizamos hoy, miércoles 28, a nivel nacional por la defensa y aumento a 1.200 de la línea 1 del programa de trabajo autogestionado, por una ley de expropiación nacional sin costo para los trabajadores y con gestión obrera, no a los vetos provinciales, por políticas de fondo para las empresas recuperadas y otras cooperativas autogestionadas. Hoy estamos presentes el Sindicato de Obreros y Empleados Ceramistas de Neuquén, Facimpat, Exanón, Cerámica Estefani, Cerámica del Valle, Cooperativa UCT, Unión Solidaria de Trabajadores Autogestionados en ANTA, CTA, Cooperativa Unidos por el Casado, ex-GATIC, Cooperativa 19 de Diciembre, Cooperativa 18 de Diciembre, ex-Brugman, Cooperativa Chamical, ex-GATIC, Cooperativa Naya Chazú, Cooperativa de Trabajo Unión Limitada de Rosario, Cooperativa de Trabajo Celius Limitada de La Rioja, Cooperativa de Trabajo Voces de La Rioja, Cooperativa de Trabajo 20 de Diciembre, Cooperativa 16 de Diciembre de Villa Constitución, Cooperativa La Cueva de las Botellas de Rosario, Flamarión Sur de Rosario, Cooperativa Sildane, Cooperativa Textil SPA, Cooperativa La Matera, Cooperativa SIDEC, Cooperativa Nuevo Horizonte, Cooperativa de Trabajo y Consumo Calle Babilón de Neuquén, Cooperativa El Obrador de Tucumán, Cooperativa Pangea de Tucumán, Cooperativa La Cova de Tucumán, Cooperativa Costurando Caminos de Río Negro, Cooperativa Lucha y Organización de Mar del Plata, Cooperativa de Trabajo Mariano Moreno, Cooperativa de Trabajo Manos Obreras, Cooperativa En Lucha Juana Zurduy, Cooperativa Raimundo Villaflor, Cooperativa Darío Santillán, Cooperativa Cambio Social, Cooperativa Los Vencedores Vencidos, Cooperativa de Trabajo Carlos Almirón, Cooperativa de Trabajo Abriendo Caminos, Cooperativa de Trabajo 8 de Octubre, Cooperativa de Trabajo Agustín Tosco, Cooperativa de Trabajo 3 de Enero, Cooperativa Trabajo Digno, Cooperativa El Zócalo, Cooperativa Burbuja Latina, Cooperativa Colectivo Audiovisual del Sur, Cooperativa Peter Pan, Cooperativa 3 de Mayo, Cooperativa La Minga, Cooperativa La Luchadora, Cooperativa El Encuentro. También se encuentra Sacetru, Cooperativa La Nueva Esperanza, Cooperativa Nueva Generación, Cooperativa 3 de Febrero, Cooperativa Bandera Negra. Ante la negativa del Ministerio de Trabajo de renovar la línea 1, continuamos y profundizamos la lucha en defensa y aumento de los 1.200 de la línea 1 del programa, por una ley de expropiación nacional sin costo para los trabajadores y con gestión obrera, no a los vetos provinciales, por políticas de fondo para las empresas recuperadas y otras autogestionadas. Encuentro Amplio Nacional de Cooperativas Autogestionadas. Señor Ministro de Trabajo, tomada, no mate el trabajo de cooperativas autogestionadas y recuperadas.